lo sabes también. Pero yo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte. Si no encuentras amor, búscame, búscame. Si no sabes qué hacer, búscame, búscame. Si te sientes muy mal, si te quieres llorar, búscame, búscame, búscame, búscame. Bien y tengas mucha suerte.